Goku, Makoko Gaia, no. No, no, no, no. No me vuelvo a enamorar. ¡No! ¿Cómo? Ok, y ahí viene la jugadora.